salgo con la flaca de la esquina y con la prima de doña Cristina, que por las noches le doy serenatas a la mujer de don Juan en la casa. No le hagas caso que te está mintiendo, si yo no tengo tus besos me muero. Cuando te diga que soy mujeriego, no digas nada. La vieja dice que salgo con la flaca de acá enfrente y con la prima del gordo Clemente, que tomo vino y le esquivo al trabajo si tengo algún compromiso yo saco. La vieja dice que soy un peligro, que donde me dan un blanco me tiro, donde me invitan un trago me quedo hasta la mañana. Mi suegra dice